Una persona que acude con un hechicero, con un brujo, o con un pseudo brujo, o con una deidad que no es Cristo, está pecando contra ¿cuál de los mandamientos? ¿Contra cuál de los mandamientos? Contra el más importante de todos. Contra el primero. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Cuando yo voy con un brujo, lo único que estoy haciendo es decirle a Dios, ¿sabes qué? Yo en ti no creo. Yo de ti no me confío. Yo a ti como que no te tengo toda la confianza. Eso es. O sea, una persona que lee en la mano, que lleva fotografías, que le encajan alfileres, que le dan monos, todas esas tonterías que hace la gente, lo único que están haciendo es querer cambiar los planes de Dios. Querer cambiar la voluntad de Dios. Y escúchenme, así usted vaya con el mejor brujo, con la mejor bruja, si es que se le puede llamar mejor, nada va a cambiar si Dios...